Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. La provincia de Córdoba arrancó la semana sin servicio de transporte interurbano de pasajeros y lo va a cerrar de la misma manera con un paro para el próximo jueves y viernes. El conflicto radica en la falta de acuerdo por el tema paritario, discusión que ya lleva más de 90 días. Claudio Luna, secretario adjunto de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, que es el gremio que nuclea a los choferes de media y larga distancia, explica el porqué del endurecimiento de las medidas de fuerza. No tenemos avance de hace más de 90 días que venimos con esta discusión, buscando una recomposición salarial, porque ni siquiera hablamos de un aumento de sueldo, sino de recomponer el salario que tenemos en el piso. Discusiones que normalmente y en el peor de los casos se solucionan en 40-45 días, hoy llevamos el doble del tiempo. Desde la patronal, el asesor letrado de FETAP, Alejandro Ugalde, señaló que la situación es crítica, que no hay plata y que vienen denunciando hace rato un estado de situación delicado luego de la quita de subsidios nacionales y provinciales. Posición de los empresarios que, según el gremio de los choferes, no es nueva, ya que siempre hacen lo mismo. Se ve que no les interesa que el usuario tenga servicio ni que los trabajadores podamos recuperar un poco de salario, siendo ellos los principales responsables de garantizar el servicio público de pasajeros. Hablo del gobierno provincial. Y ya de los empresarios, ¿qué más se puede esperar? Que lo mismo que vienen haciendo siempre. Nos terminan usando a nosotros para extorsionar al gobierno, claro, Sabiendo que a nosotros ya no nos queda ninguna otra alternativa que la medida de fuerza. De no haber una negociación que solucione el conflicto paritario, el gremio realizará un paro por 48 horas a partir del próximo jueves. La medida de fuerza también incluirá una concentración en la terminal de ómnibus de Córdoba. Informó para el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas Cordobesas.